Buen día, Raquel, ¿cómo estás? Hola, buenos días para todas, todes. Bueno, la verdad es una sensación rara y sentimientos bastante encontrados, ¿no? Porque la alegría de estar transitando un tercer juicio, a pesar de la pandemia, a pesar de todos los palos en la rueda, a pesar de todas las chicanas de la defensa de los imputados, a pesar de la poca valentía que tienen los imputados porque se niegan prácticamente en forma reiterada hacerse cargo, ni siquiera de estar presente en la audiencia, como es el caso de Baraldini o de Bartolo, bueno. Y otra cuestión es que, raro también porque nosotros como querella no vamos a poder estar alegando, desde el principio del juicio por un problema técnico sabíamos que no íbamos a poder pedir condena, pero sí estábamos esperanzados, casi seguros de que íbamos a poder alegar. En un fallo repartido, dos jueces dijeron que no y uno que sí, que podíamos. Yo entiendo que como este juicio es absolutamente testimonial, yo creería que nosotros como víctimas debiéramos tener un derecho absoluto de poder estar alegando para dejar nuestra impronta, nuestra mirada, más allá de todo lo que sea técnicamente concerniente a lo que es el derecho jurídico, ¿viste? Porque yo entiendo que hay un montón de prerrogativas para los imputados, como el hecho de que Reina siga en su casa con arresto domiciliario, y nosotros, la verdad que bastante rígidos para con nosotros. Entonces, bueno, nos seguimos con mucha atención. Por suerte la Fiscalía va en un sentido siguiendo lo que nosotros estaríamos planteando. Quizá nosotros seríamos con una mirada bastante más política, no hablo de política partidaria, ojo, pero sí de poder ponerlo más en contexto, bueno, de lo que vivíamos en la época y de enlazarlo con las cosas que pasan en el hoy, digamos. Y la otra cosa que, bueno, en esta historia de ser sobreviviente, yo digo siempre víctima, pero más que nada sobreviviente, porque ponerse de pie y salir a pelearla, viste, desde el año 95, 96, que yo empecé a enviar notas a todas las comisarías, a la jefatura, a buscar datos, que estaban todos ocultos, de manera que esto fuera una isla, y poder desarticular esa mirada, ¿no? En el 2003, en plena receso, la justicia, en feria, yo fui el 6 de enero a Comodoro Py y pedí que me tomaran declaración testimonial para impulsar los juicios que serían por la verdad, porque estaban las leyes de obediencia debida y punto final. Por suerte fue bastante premonitorio, porque ese mismo año el presidente quiso derogar las leyes, y bueno, podemos seguir con la instrucción, y visitamos como 10 veces más o menos a Rafeca. Logramos que las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nos acompañaran como amicus curiae. Bueno, fue un proceso larguísimo hasta llegar al primer juicio, que en principio iba a ser en Buenos Aires, que también pedimos que fuera acá en el territorio, que por suerte se hizo acá. Llegamos después a un segundo juicio, que Rafeca nos dijo, hagan este primero. Nosotros protestábamos porque eran muy pocas las víctimas, sabiendo que había un montón de víctimas más. Dice, a veces por querer todo se van a quedar sin nada. Entonces, esta instrucción ya está cerrada, le demos esto y después hagamos el que sigue. Y que la instrucción se haga en La Pampa, como corresponde. Bueno, la verdad que llegamos así a este tercer juicio, donde, digo, faltaría, por ejemplo, que Fiorucci debiera estar, porque lo sacaron del juicio anterior y nosotros no sabemos ni siquiera qué es de su vida, ¿viste? Pero están Baraldini y Reiner, que son icónicos, ¿no? Reiner, porque era el más perverso, el que manejaba la picana, el que tuvo, no hubo nadie que no lo nombrara, y Baraldini porque era el jefe de toda esta patota, y porque aparte no es un tipo cualquiera, sino que es no solamente el jefe de la patota, sino que después fue cara pintada que se alzó contra el gobierno de Raúl Alfonsín, después se profugó a Bolivia, donde también tenemos noticias que atentó contra Evo Morales, fue extraditado, fue condenado, y después, en caradura total, porque mi compañero Luis Baroto lo descubrió en la calle Rivadavia, en Flores, sentadito afuera violando su arresto domiciliario. O sea, ahí te lo pintan de cuerpo entero, porque se profugó, después violó el arresto domiciliario y después no tiene, está incapacitado para afrontar un juicio que es justo con todas sus garantías. Entonces, era muy valiente para torturarnos a pibes y pibes de 20 años y no es valiente para afrontar un juicio. Claro, a tal punto que hoy no está presente porque alegó una cuestión de salud. Pero te pregunto, Raquel, pasaste por el primer juicio, por el segundo juicio, ahora el tercero, y seguir escuchando lo que le pasó a las víctimas, ¿te sigue afectando de la misma manera o ya hay una coraza que impide que te llegue al corazón? No. La coraza, te digo, a lo mejor para afrontar y salir a pelear por todas las injusticias, uno se la pone, pero la sensibilidad interior de escuchar y volver a escuchar y recordar a todos los compañeros que dieron testimonio, realmente yo no voy a decir que no he llorado. He llorado un montón de veces por un montón de compañeras y compañeros, por las cosas que... Porque, ¿sabés qué pasa? Yo siempre digo, lo que me pasó a mí, yo sé cómo lo viví, hasta dónde sufrí, cómo fue mi dolor. Pero yo no puedo meterme en la piel y en el cuerpo de los otros para saber cómo fueron sus vidas, cómo fueron modificadas, cómo quedaron. Yo digo, de mis compañeras mujeres, ¿no es cierto? Porque otra de las deudas que tenemos en estos juicios es que los abusos sexuales que nosotras padecimos, que yo en el primer juicio en el 2010 lo conté con la sala llena, cómo me desvestían, me manoseaban y todo lo demás, fueron tomados como apremios ilegales y no como abusos sexuales en el contexto de terrorismo de Estado. Entonces es una deuda para con nosotros las mujeres. Y fueron doblemente víctimas porque se ensañaron más con las mujeres, en muchos casos, que con los varones. Y yo digo, de mis compañeras, no es casual que casi ninguna tuvo una pareja y no tuvieron hijos. Yo, porque seguí con mi compañero de vida de toda la vida, y en el caso de Estela, que yo creo que es también lo peor, porque fue violada por 5 de estos individuos. Después no quería tener una relación de pareja con nadie que viviera acá en la ciudad porque tenía miedo que... Porque encima se sentía culpable por lo que le habían hecho. Es una cosa de loco, ¿viste? Raquel, te pregunto porque la Fiscalía en algún momento, en otro paso de estos alegatos, va a pedir por esta cuestión del plan de vida que tiene que ver con la víctimas o sobrevivientes y también con las familias. ¿Esto puede llegar a reparar todo esto que estás contando respecto a las vejaciones que vivieron? Es un pedido histórico. Yo digo que en toda esta historia, estos juicios, queda, bueno, porque muchos murieron impunes y no pagaron por ello, porque muchos compañeros partieron sin ver justicia para ellos, ellas. Y la otra cuestión es porque esto que te estoy diciendo, que se tomen los abusos sexuales como tales, y la otra cuestión es que se juzgue a los civiles que fueron cómplices. Pues yo denuncié en el año 2006, en el juzgado federal, a Aragonés como responsable de las delaciones, y bueno, Aragonés y todos sus compañeritos, son unos cuantos. Y esa causa durmió el sueño de los justos varios años, la metieron dentro de este juicio. En Bahía Blanca un juez dijo que eran las manifestaciones públicas de un hombre público, que era lo que él pensaba. O sea que él nos propició la venida de la patota de Rodolfo Ponce a tomar la Universidad Tecnológica en General Pico. Nos metieron a todos presos, nos acusaron de zurdos trapos rojos pertenecientes a la Cuarta Internacional. En plena vigencia la AAA, y nos dicen que era el pensamiento, de un hombre público. Con ese criterio, Videla también era un hombre público. El daño que nos hicieron es irreparable. En Bahía tuvieron la valentía de juzgarlo. Nosotros, es la deuda que nos queda y que la vamos a seguir reclamando, obviamente. Bueno, Raquel, muchas gracias y en un ratito ya continúan estos alegatos. Gracias por estar acompañándonos siempre. Y esperamos, seguramente, que para las próximas audiencias, sobre todo para el día de la sentencia, podamos colmar el aula magna como corresponde. Lamentablemente ahora estamos en vacaciones, bueno, entonces estamos, digamos, un poquito sin llegada a los colegios y todo eso, que siempre nos han estado acompañando y que es tan interesante para poder instalarlo, sobre todo en las generaciones estas jóvenes, para que entiendan y comprendan la historia que nos ha tocado vivir. Gracias, Raquel. Gracias a todos ustedes. Por favor. Bueno, eso seguramente va a ser a finales de abril, esto de seguramente se va a escuchar la sentencia del tribunal, que ahora, en un ratito, en unos minutos, continúa escuchando los alegatos de la Fiscalía. Perfecto, Mauro, nos reencontramos con más información cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores está en el aula magna, donde tienen lugar los alegatos, prolongadísimos van a ser. Posiblemente ni siquiera hoy tengamos un pedido de pena por parte de la Fiscalía. Raquel Barabachi, querellante, la escuchábamos recién, renegar todavía por esta decisión dividida del Tribunal Oral Federal que no permite que las querellas aleguen y hagan un pedido de pena. En un fallo dividido han tomado esa decisión. Desde temprano hoy estuvimos transmitiendo en directo los alegatos y lo vamos a hacer durante otras horas de esta jornada y de las subsiguientes, porque interpretamos que es un tema que necesariamente está en nuestra agenda y no hay otros medios tampoco que se estén ocupando de transmitir esto directamente, porque es un momento histórico también que tiene que ver con esta idea que queremos sembrar definitivamente de que La Pampa no fue una isla.